Sortir, Eva de Vitré-Meyerowitz, Antología del Sufismo, traducción performativa 4, El amor de divino, la embriaguez. Hemos bebido a la memoria del bien amado un vino del cual no nos hemos emborrachado antes de la creación de la viña. La primera luna fue su vaso y él es un sol que hace circular el creciente lunar. Cuántas estrellas resplandecen cuando está bien mezclado. Sin su perfume yo no hubiera encontrado el camino de sus tabernas. Sin su resplandor la imaginación no hubiera podido concebirlo. El tiempo tiene tan poco conservado que es como un secreto escondido en el fondo de los pechos. Si su nombre es citado en la tribu, este pueblo se vuelve borracho, sin deshonor y sin pecado. Él ha subido poco a poco del fondo de los vasos y no queda en verdad más que el nombre. Que él venga un día al espíritu de un hombre, la alegría se apodera de aquel y la desgracia se va. Un solo vistazo de la marca puesta sobre los vasos basta para hacer caer a los invitados de puro borracho. Si regaran con este vino la tierra de una tumba, el muerto encontraría su alma y su cuerpo sería revivificado. Extendido a la sombra del muro de su viña, el enfermo deja agonizante lo que encontraría cerca de sus tabernas. El paralítico anda y los mudos se ponen a hablar en recuerdo de su sabor. Si los soplos de su perfume se exhalan en Oriente, un hombre privado de olfato se vuelve en el Occidente capaz de olerlos. Aquel que tiene la copa, la palma bien restregada de este vino, no se va a perder por la noche. Tiene un astro en la mano, un ciego de nacimiento que lo recibiría en su corazón, recuperaría de pronto la vista. El sorbo de su filtro hace oír a los sordos. Si en una tropa de caballeros dirigiéndose hacia la tierra amada que les da el nacimiento, alguien le pica un animal venenoso, el veneno no le hace ya daño. Si al encantador que escribe las letras de su nombre sobre la frente de un poseso, esos caracteres lo habrán devuelto el seso, bordado sobre el estandarte de una armada. Este nombre emborracha a todos aquellos que andan bajo el estandarte. Y pulido el carácter de los convidados y por él conducidos en el camino de la razón a aquellos que no la tienen. Seguro que aquel cuya mano nunca ha conocido la largueza se vuelve generoso, y aquel que no tenía grandeza de alma aprende a moderarse incluso en la cólera. Si el más estúpido de los hombres pudiera besar el tapón de su botella, llegaría a comprender el sentido de sus perfecciones. Me han dicho, descríbelo tú que estás tan bien informado de sus calidades. Sí, en verdad, yo sé cómo describirlo. Es una limpidez y no es agua. Es una fluidez y no es el viento. Es una luz sin fuego y un espíritu sin cuerpo. Su verbo ha preexistido eternamente a todas las cosas existentes ahora que no había ni formas ni imágenes. Es por él por el que subsisten todas las cosas, pero ellas velan con sabiduría a quien no comprende. En él mi espíritu se ha perdido de tal manera que no son, que se han mezclado los dos íntimamente, pero no es un cuerpo el que ha entrado en el cuerpo. Vino y no viña. Tengo a Adán por a padre, viña y no vino. Su madre es mi madre. La pureza de los vasos en verdad viene de la pureza de las ideas. Y las ideas son del vino de donde salen. Habíamos hecho una distinción, pero el todo es el uno. Nuestros espíritus están en el vino y nuestros cuerpos en la viña. Antes de él no hay un antes y después de él no hay un después. El comienzo de los siglos ha sido el sello de su existencia. Antes de que el tiempo fuese, ha estado bajo la prensa de la uva. El testamento de nuestro padre no ha llegado sino después. Es como un huérfano. Esas son las bellezas que inspiran para alabarlo a las prosas armoniosas y los versos cantantes. Aquel que no lo conoce todavía se regodea en oírlo citar como el amante de Nun, de oír el nombre de Nun. Y ellos han dicho, tú has pecado bebiéndolo. No, ciertamente no. Yo no he bebido más que lo que yo hubiera sido culpable de privármelo. Felices la gente del monasterio, cuántos han emborrachado de este vino, y sin embargo no lo han bebido, solo han tenido la intención de beberlo. Antes de mi pubertad, yo conocí su embriaguez. Ella será todavía en mí cuando mis huesos parezcan polvo que se deshace. Tómalo puro este vino, no lo mezcles a la saliva del bien amado. Cualquier otra mezcla sería culpable. Está a tu disposición en las tabernas. Ve a cogerlo en todo su esplendor, que es bueno beberlo y el sonido de las músicas, ya que nunca en ninguna parte vive este vino donde esté la tristeza, como no habitan nunca juntos las penas y los conciertos. Si tú te emborrachas de este vino, aunque fuera la duración una sola hora, el tiempo será tu esclavo dócil y tú tendrás el poder. No ha vivido aquí abajo aquel que ha vivido sin embriaguez, y aquel no tiene razón, ya que no está muerto de su embriaguez. Que llore sobre sí mismo aquel que ha perdido su vida en tomar su parte. Omam in Ulfari. Por Manuel Montero. Traducción performativa.